Bueno, en este día histórico vamos a alterar levemente el programa de clases que nosotros tenemos. Nosotros habitualmente, después de trabajar con el texto de Kurbalija y Gelstein, que hicimos en la última clase con la clase de Ricardo, habitualmente pasamos a uno de los aspectos que el texto de Kurbalija y Gelstein tocan, que es la cuestión de la gobernabilidad de Internet, de la sociedad de información. Entonces pasamos a trabajar el texto de Castells, ¿no?, de Manuel Castells, luego el de Katz. Eso lo vamos a hacer a partir del próximo lunes. Porque, tal y como venía la reunión del lunes pasado, nos parecía mejor introducir un autor que iba a venir después, digamos, es solo un cambio de orden, que es Lessig, Lorenz Lessig, con el que nosotros vamos hoy a plantear cuestiones que tienen que ver con la regulación de las tecnologías de la información, ¿no? O sea, la regulación de las tecnologías de la información. Acá está. Que en principio alude a los distintos niveles de complejidad que vimos en la vez pasada. ¿Cómo se regula? ¿No? ¿Cómo se regula? ¿Quién comanda eso? ¿Quién gobierna? ¿Cómo se gestiona eso? ¿No? ¿Se acuerdan que, a modo de ejemplo, citábamos que las empresas que gestionan la infraestructura de las redes a veces tienen conflictos con las empresas que proveen contenido para las redes? Ambos quieren cobrar, o con los buscadores, ¿no? Entonces dicen, che, Google, estás usando décadas enteras de contenido que nosotros hemos bancado, lo haces gratis y encima vendés, o sea, facturás mucho por ello, ¿no? Entonces, la idea es preguntarnos cómo se regula esto. Y recuerden que la vez pasada yo había mencionado un gráfico que está bien en el texto de Kurbalija y Gelstein. Digo que es un buen gráfico, que es, no lo van a ver por supuesto, pero son tres capas que los autores plantean como capa física, capa de estándares y capa de contenido, digamos. Las tres capas en las que ellos organizan todos los recursos que había puesto sobre el pizarrón Ricardo la vez pasada, ¿no? Tomando en cuenta otros autores que no son Kurbalija y Gelstein, ya esto lo anticipamos la vez pasada, más que de tres capas, yo creo que habría que desagregarlo un poco más, las cuestiones que mencionamos la vez anterior, porque tres capas, digamos, quiero decir, a los efectos administrativos de rendir un examen, si uno cita las tres capas de los autores, está fenómeno. Pero me parece que como mapa conceptual, que es eso finalmente, ¿no? O sea, es un mapa de conceptos y de ejemplos, sería mejor trabajar por lo menos con cuatro. Y hay algunos autores que ponen las redes sociales como quinta capa. Pero revisando brevemente lo que vimos la pasada, tenemos un nivel que es el nivel básico, que es el nivel de infraestructuras. Sin infraestructuras, más tarde mejor. Será mañana. Bueno, seguro. Sin infraestructuras no funciona. ¿Está? Sin infraestructura no funciona las redes. Digamos, nada de lo que. Ninguna de las redes digitales no funciona Internet como plataforma. Y en la capa de infraestructura nosotros tenemos los cables submarinos, los satélites. Alguno de ustedes que se quedó charlando con nosotros, no me acuerdo quién era, al final, nosotros les decíamos que busquen en Google muy fácilmente cables submarinos de conexión a Internet y aparece un mapa que representa gráficamente todo lo que vimos la vez pasada, ¿no? Y es esta dependencia que tiene, por ejemplo, Latinoamérica, lo mismo pasa con África, respecto de países centrales. En el caso latinoamericano, todos los cables submarinos suben a Miami. Esto significa que todas las todas las comunicaciones, todos los mails, todas las búsquedas en páginas web que nosotros hacemos que necesiten comunicarse con el exterior, que no se localicen en el territorio argentino, todos ellos viajan a Miami, ¿no? Es un ping-pong, viajan a Miami, hay un espejo y vuelve. El servidor de Miami le devuelve la información, le dice, esta información que está buscando está en el servidor tal. Entonces vuelve otra vez la comunicación. Y el que paga todo eso es el país que usa el cable submarino. En este caso, los países subdesarrollados. ¿Qué significa esto? ¿Se entiende? O sea, el precio que se paga por el uso de los cables submarinos es según la demanda, el uso, pay-per-use, ¿no? O sea, según el uso que uno haga de ellos. Obviamente, se hace un uso más intensivo por parte de los que estamos en el culo del mundo. ¿Está claro esto? O sea, el recorrido de uso de esa línea submarina es mayor, cuanto más lejos uno está. Entonces, esto significa, y lo dicen varios autores, incluso el que vos citabas, Echeverría, la vez pasada, de Internet Society, esto significa, lisa y llanamente, que los países subdesarrollados, o periféricos, o como se les quiera llamar, subsidian la construcción de infraestructuras que están localizadas fundamentalmente en los países centrales. A ver, desde el punto de vista de la histórica teoría de la dependencia, etcétera, nada nuevo bajo el sol. Lo que se suponía era que Internet iba a permitir un escenario que reprodujera menos matemáticamente aquella dependencia que nosotros, digamos, que no nosotros, pero que registraron los autores que trabajaban sobre el sistema económico mundial, o sea, el sistema sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. O sea, no es distinto lo que ocurre con Internet, esto quiero decir. La infraestructura de Internet no es distinta en su lógica de construcción a la infraestructura de las agencias noticiosas que motivaron el NOMIC en los años 70. En esencia, es la misma lógica. Entonces, cables submarinos, satélites, fibra óptica, anillos de fibra óptica, continental o regional, servidores, ISPs, ¿no? Tenemos un segundo nivel, que es el nivel de hardware, donde tenemos todos los fierros, digamos, todos los aparatos, ¿no? Telefonía móvil, PC, notebook, network, tablet, etcétera, los modems, los ruteadores. Tenemos un tercer nivel, que es el nivel del software, que es el software que nosotros utilizamos, tanto como sistemas operativos de nuestras computadoras o de nuestros teléfonos móviles, la programación en HTML de la World Wide Web, los buscadores, los navegadores, el software que utiliza la red, que utiliza software particular. Y tenemos un cuarto nivel, digamos, que es el de los proveedores de contenido, que son los que producen, los que fabrican textos, imágenes y sonidos, que son, digamos, el soporte de lenguajes que circulan en la red. Como les decía, las redes sociales, para algunos autores, son una capa más, ¿no? Yo, Si tuviera, digamos, como las redes, el uso de las redes sociales es relativamente reciente en términos históricos, si yo tuviera que definirme hoy, congelar la realidad en el presente de este 16 de abril, diría que las redes sociales son un poco soft y un poco contenidos, ¿sí? Pero soy consciente de que eso seguramente va a cambiar, ¿no? Pero es un poco plataforma, es un poco lenguaje de programación, bastante lenguaje de programación, y también es bastante contenido, por supuesto. Entonces, la pregunta de cómo se regula Internet o cómo se regulan las redes implica preguntarse cómo se regula cada uno de estos niveles, quién regula cada uno de estos niveles y cada uno de estos subniveles. Por eso, en la reunión pasada, cuando Ricardo hacía alusión a la ICANN, por ejemplo, bueno, la ICANN interviene en algunas cosas, ¿no? En el nivel de infraestructura, bueno, Por ejemplo, en el nivel de infraestructura, en algo interviene la ICANN, ¿no? Pero también hay regulaciones que son nacionales, específicamente nacionales, que intervienen en la regulación de las redes digitales. Por ejemplo, parte de lo poco que hay regulado sobre contenidos a veces depende de regulaciones nacionales, ¿no es cierto? O sea, leyes nacionales que, por ejemplo, hay países que todavía tienen leyes de desacato o de calumnias e injurias. Entonces, bueno, esa regulación que tiene que ver con contenido, con el orden de lo decible, de lo que se puede publicar o no se puede publicar, eso se aplica a cualquier soporte físico. Se aplica a la radio, se aplica a un diario escrito y también se aplica a internet. Entonces, hay una regulación del orden de lo nacional que interviene en la regulación de las redes también. La idea que nosotros veíamos la vez pasada es que es bastante complejo regular todo esto. O sea, por eso en algún momento de la conversación también decíamos que, siendo un poco exagerados, que es más fácil o menos difícil, es menos difícil regular el audiovisual. Porque regular el audiovisual es regular un sector que tiene bastante estabilidad histórica, que digamos se trata de regular el uso del espectro radioeléctrico, digamos se trata los principios que argumenta los distintos estados cuando regulan el audiovisual son principios relativamente sencillos, lo que no significa que sea fácil regular el audiovisual, eso está claro, es bien difícil. De hecho, en América Latina, regulaciones integrales del audiovisual hay dos solamente, hoy por hoy, ¿no? Entonces, es bastante complicado, pero mucho más complejo regular todo esto. Por el escenario de globalización, porque hay actores que no están situados en la frontera nacional, ni siquiera en el mismo espacio geográfico, porque resulta muy sencillo para algunos actores que intervienen en alguno de los procesos, de estos procesos, si encuentran alguna regulación que interpretan como hostil a sus intereses, cambiar de frontera o cambiar de IP, ni siquiera cambiar de frontera, o sea, seguir cambiando de frontera para cambiar el lugar del IP, de la localización de la computadora donde trabajan y seguir operando perfectamente. Entonces, a raíz de todo esto es que el texto de Lessig nos viene bien para pensar en esa complejidad de la regulación. El texto de Lessig se llama Las leyes del ciberespacio. Lorenz Lessig es un autor que a nosotros en la cátedra nos resulta bien interesante. Es un abogado, no es una persona del campo de las ciencias sociales, aunque los abogados creen que hacen ciencias sociales, digamos. Es un abogado que, liberal en el sentido estadounidense de la palabra, digamos, o sea, un tipo que plantea políticas inclusivas en general, y constitucionalista, con lo cual siempre mira a las leyes desde el punto de vista de, lo cual siempre es interesante, de los derechos individuales, de los derechos y garantías, lo cual es un punto de vista que no todos los abogados suelen tener. Y hay muchos textos de él, casi todos de libre acceso, colgados en la red. El último libro, por lo menos que yo leí de él, es un libro que está colgado desde el 2006 o 2005, que se llama Código 2.0, donde amplía las tesis que nosotros vamos a ver hoy. Bueno, el artículo es bien interesante, está bien narrado, es interesante, las anécdotas que plantea son todas pertinentes. Por ejemplo, lo que él dice parte de una anécdota. Él dice, en la antigua Rusia zarista, ¿verdad? Para trasladarse de una ciudad a otra o de una región a otra del mismo país, había que poseer pasaportes internos. Pasaporte interno que franqueaba el acceso y el desplazamiento de las personas o no, o lo evitaba. Cuando se produce la revolución bolchevique en el 17, el partido bolchevique y el Bolchevique, varios partidos que organizaron el proceso revolucionario, prometieron abolir el sistema de pasaportes internos, una misma Rusia para todos, ¿no? Un planteo que suena muy razonable. Lo sostuvieron eso durante 10 años, al cabo de los cuales, ya bajo la conducción de Stalin, se vuelve a implementar el sistema de pasaportes internos. Lo que dice Lessig es que el sistema de pasaportes internos, en el mundo físico de esos habitantes, regulaba las comunicaciones, los desplazamientos, ¿no? Regulaba el transporte, regulaba el desplazamiento. Es una forma de regular los pasaportes, los carnets de identidad, las cédulas de conducir, implican un nivel de identificación del mundo físico que nosotros adoptamos y que es un sistema de permisos y por lo tanto también de prohibiciones, ¿no? O sea, uno no, si no tiene la visa, no sé si es la visa verde, no sé cómo se llama, la green card, ¿no? No puede viajar a los Estados Unidos, ¿no? Es un sistema de permisos que permite o no pasar. Dice Lessig que para pensar en una regulación hay que por lo menos considerar cuatro niveles de regulación, justamente. Un nivel que es el nivel más obvio, que seguramente a todos nosotros cuando pensamos en regulación se nos ocurre, es el nivel de la ley, de la norma, ¿no? De la norma legal. Bueno, de alguna manera esto que decíamos de los pasaportes obedece a una norma legal, ¿no? Entonces, las leyes nos dicen qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas y cuáles son las sanciones que hay para aquellas cosas que no están permitidas hacer. No obstante, la ley no es, ni de lejos, el único nivel de regulación que tenemos como sociedad. En principio, porque nosotros, viviendo en América Latina, sabemos que la ley, yo siempre cuento la misma broma, pero que es buenísima, de un amigo de esta facultad, de la carrera de sociología, que se emociona cada vez que los autos paran frente a un semáforo en rojo. En una sociedad que es anómica, dice él, es raro que se obedezca la señal de pare, ¿no? Entonces, hay una ley, nadie la cumple, eso es común, nosotros ya lo conocemos, no solamente en América Latina, sino en el mundo latino en general. Y si uno se descuida, yendo para el norte también encuentra muchos ejemplos en donde hay una ley escrita y nadie le da bola, ¿no? O se le da bola parcialmente. Eso es todo un territorio muy interesante. A ver, pensemos en que hay una ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada en octubre del año 2009, ¿verdad? Que dice cosas muy precisas sobre que el 33% de la licencia tiene que ser para operadores sin ánimo de lucro, que la cantidad máxima de licencias que puede tener un operador son 10, que los operadores de televisión por cable tienen que operar con una tarifa social, es decir, subsidiada para los sectores que tienen menor poder adquisitivo, que tiene que haber un defensor del público, que los medios de gestión estatal tienen que ser plurales con presencia de fuerzas opositoras en su órgano de dirección, que tiene que haber una comisión bicameral que controle todos los procesos, que no puede haber asignación de señales o licencias si no hay un concurso público. Nada de las cosas que dije hasta ahora, ninguna, que están escritas desde octubre del año 2009, ninguna, absolutamente ninguna de ellas se ha cumplido, ¿no? Y no se puede decir que es un tema ausente de la agenda pública. No es que alguien se olvidó de ejecutarlo, porque es un tema central. Venimos discutiendo estos temas públicamente, masivamente, desde el año 2008 en Argentina, ¿no? Entonces, hay leyes que no necesariamente se cumplen. Eso ya lo sabemos. Lo cual no significa... Esto también lo quiero aclarar para aquellas personas que puedan interpretar de mi crítica que... o deducir de esta crítica que la ley no sirve para nada. No. siempre es mejor tener una ley a no tenerla, ¿verdad? Sobre todo para los sectores que tenemos menos influencia en la sociedad. Porque tenés una ley que te ampara, o sea, hay derecho a pataleo, esto significa, hay derecho a pataleo. Es mejor tener una muy buena ley que no se cumpla a no tener una buena ley. ¿Se entiende? Porque la ley dice nominalmente esto existe como derecho. Entonces, hay que ir a patalear. Hay que ir a patalear, hay que decir, hey, ¿dónde están el 33% de las frecuencias para los operadores sin ánimo de lucro? Hey, ¿dónde están los concursos abiertos para las señales que están siendo otorgadas? Todas estas cosas hay que reclamarlas, porque lo dice la ley. Está claro esto, o sea, no es lo mismo tener una ley de Videla que... ¿no? Un segundo nivel de regulación, dice Lessig, tiene que ver con los usos y costumbres. Y acá la cosa se pone más interesante, más sociológica, obviamente, porque nosotros sabemos, primero, ninguno de nosotros conoce muchas leyes, o sea, a menos que uno sea un especialista en derecho, la mayoría de las personas no conoce las leyes. Hay una frase que se repite mucho en las facultades de derecho, que es divertida, que es que la ley se reputa, así se dice, conocida. La ley se reputa conocida, ¿no? Significa que todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer el universo legal en la sociedad donde nos movemos, pero eso es imposible, o sea, nadie de nosotros leyó el Código Civil o el Código Penal y todos sabemos que no hay que andar con un cuchillo por la calle asesinando a la gente que nos cae mal, ¿no? O sea, lo sabemos, tiene que ver con usos y costumbres, uno sabe que eso está mal, no sé cuántos años de cárcel me darían, ni siquiera sé si me condenarían, no sé si está tipificado esa conducta, bueno, obviamente el asesinato sí, pero muchas otras que nosotros todo el tiempo realizamos, no tenemos idea si eso tiene una traducción legal o no, pero uno lo hace más o menos promediando el comportamiento del grupo donde uno se mueve. Eso tiene que ver con los usos y costumbres, sabemos, yo también pienso en el incumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual, operan usos y costumbres, tanto por parte de los operadores del mercado, ¿verdad?, que estuvieron acostumbrados durante décadas a que nadie les dijera nada. Entonces ahí hay usos y costumbres. Si tú eres licenciatario de radio o de televisión en cualquier país latinoamericano, no tienes que rendirle cuentas a nadie, nunca. ¿Por qué? Si nunca nadie se le rindió cuenta, ¿no? Si nunca antes se rindió cuenta, ¿por qué ahora sí? O sea, este es un cambio de regla de juego que no tiene que ver con esos usos y costumbres. También tiene que ver el incumplimiento de la ley que menciono con los usos y costumbres del aparato administrativo del Estado, que tampoco está acostumbrado a hacerle cumplir a los operadores privados las normas. Más bien, es un aparato administrativo que está acostumbrado a laissez-faire, ¿no? Que pasen elefantes y qué sé yo. Entonces, usos y costumbres determinan una regulación. Determinan una regulación. Ustedes lo pueden pensar esto desde el plano más micro, del plano familiar, ¿no? O sea, ¿qué usos? Vamos a ver a la tía Elisa. Bueno, la tía Elisa, cuando uno va a lo de la tía Elisa, hay que ir vestido de determinada manera, no se puede putear. O sea, hay determinados usos y costumbres que están establecidos y que no están. No hay que hay un decálogo, ¿no?, en la puerta de la tía Elisa que bueno, entonces, usos y costumbres tiene que ver con la regulación y yo, como les decía, pienso que, apoyado en toda la teoría sociológica, que opera con mucha más eficacia la regulación por usos y costumbres que la eficacia que tiene el plano normativo legal. Un tercer nivel que menciona Lessig tiene que ver con la regulación del mercado, ¿no es cierto? Es decir, las fuerzas del mercado en economías capitalistas regulan, obviamente. Y regulan mucho, dice. Regulan mucho. Hay una frase del texto de Tomás Maldonado, que es una cita de Maldonado a Isaías Berlín, un escritor, un crítico literario, probablemente el más importante que hay, que dice lo siguiente. Diferencia la probabilidad de elegir con la posibilidad de elegir. Entonces, la economía de mercado, la regulación de mercado, a nivel retórico, y sobre todo, esto es lo que voy a decir ahora, es la lógica del mercado del discurso publicitario, ¿no? De venta, de aliento a los mercados de consumo, están permanentemente jugando con la polisemia de probabilidad y posibilidad. ¿Sí? La probabilidad efectiva de que el universo de bienes y servicios que son publicitados puedan ser adquiridos por la mayoría de la gente que vive en las sociedades capitalistas es muy baja o nula, ¿no es cierto? Ahora, la posibilidad existe, o sea, no hay una ley que impida que alguien se compre un coche Audi o que esta misma noche todos nosotros nos desplacemos a Ezeiza y nos vayamos a París. No hay una ley que lo impida, no está prohibido. Tampoco, bueno, no se estila, digamos, que uno termine de cursar y se vaya a París, pero uno podría inaugurar una nueva cultura nómade, académicos nómades hay varios, pero otro tipo de nomadismo académico. Pero lo cierto es que no nos da el cuero, o sea, no podemos hacerlo, o sea, no se puede, ¿no? O sea, todos nosotros sabemos que el mercado opera también como un sistema de pasaporte, ¿no? Tenés la tarjeta verde, que puede ser una tarjeta de crédito, que puede ser una chequera abultada, o que puede ser un buen salario, entonces pasa. Si no, no pasa, ¿no? O pasa a otro nivel. Entonces, la regulación del mercado es una regulación, parece fundamental, fundamental. No se puede pensar la regulación si uno prescinde del mercado. Pensémoslo acá. O sea, Internet, en teoría, está al alcance de todos todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué hay gente desconectada de Internet? Se me dirá, bueno, algunos, y estos casos existen, no están, digamos, no ven ninguna significación importante para su vida conectarse a Internet. Hay gente de este tipo, no es mucho, pero existe. Prefieren no conectarse nunca. Listo. Otros no tienen guita para conectarse a Internet, porque conectarse a Internet supone niveles de hardware, ¿no? Hay que comprarse un aparato para conectarse, supone estar abonado al servicio de provisión de conexión, supone, por lo tanto, estar pagando una tarifa mensual, supone rebuscárselas para tener navegadores, software, qué sé yo, que en nuestros usos y costumbres ya sabemos qué significa, aunque no sea legal, ¿no? Es decir, supone un nivel de inversión importante, no todos lo pueden afrontar. De ahí la necesidad de políticas públicas, digamos, para que no sea por regla de mercado, o sea, que la regulación vaya por otro camino. También hay, ya que mencioné el tema, otras causas que pueden incidir en la no conexión, que no son necesariamente económicas, sino que tienen que ver con capital simbólico, ¿no? O sea, con competencias, ¿verdad? Esto también ocurre, sobre todo a nivel socioeconómico y generacional, las dos cosas. Antes, estoy hablando de hace 10 años, también incidía la cuestión de género o sexo, ya no, o no tanto. Bueno, aquí tenemos tres niveles que son niveles que operan como regulación para todos los bienes y servicios, no solo para los bienes y servicios de la información y la comunicación y la cultura. Esos tres niveles son para comprarse zapatos o para viajes al exterior, o coches o comida, ¿no? Leyes, usos y costumbres y regla de mercado. Eso opera en todos los bienes y servicios. Para comprar una vivienda opera también. Pero hay un cuarto nivel que dice decir, también existe para todos los bienes y servicios, pero en el caso de los bienes y servicios de información y comunicación es mucho más importante, que ese nivel que DESI llama código. ¿Sí? Es un cuarto nivel de regulación, él le llama arquitectura o código. Arquitectura o código. ¿Estamos? ¿Qué significa arquitectura o código? Bueno, en el mundo físico significa que si no hay una rampa en la puerta de la facultad, probablemente algunas personas que usen silla de ruedas no pueden acceder a la facultad. Sí. ¿Sí? Significa que, o sea, por eso le llama arquitectura, o sea, hay un nivel físico que establece posibilidades de uso de determinados espacios o no, ¿sí? Así que en el nivel físico opera mucho la arquitectura y la infraestructura. Pero en el universo de las redes, lo que opera como arquitectura es el código, ¿verdad? Es la programación que tienen los distintos servicios que nosotros utilizamos, las máquinas y con las que operan las máquinas que nosotros utilizamos. Entonces, programar una red social, por ejemplo, para que cada vez que alguien diga Facebook es una estafa, salte, digamos, se almacene el dato, es la persona que lo dijo, etcétera, es muy fácil. Programar, sí. No, digo que Facebook es el ejemplo más claro de eso. Todo el tiempo cambia y todo el tiempo está cambiando las reglas de cómo se puede, cómo se ve, cómo se, lo que te permite hacer y cómo te permite verlo y cómo te permite. Es todo el tiempo un cambio. Sí. Por eso cuando entras se te cambia la biografía, el formato. Sí. Juega todo el tiempo con eso. Sí, sí. Los buscadores también. Sí. Google, ¿no? O sea, opera con esta lógica. ¿No es cierto? Es un tipo de programación en general desconocido. Yo no soy, digamos, no podría decir si alguien con mucho conocimiento, un ingeniero de sistemas que yo, puede, o un programador muy avesado, puede en una ingeniería de reversa descubrir los lenguajes, no lo sé eso. Pongamos que sea posible, pero la mayoría de la gente, los usuarios de Facebook o de Google, no lo hacemos. Entonces nosotros operamos con códigos que no manejamos y que están dando, esto lo sabemos todos, ¿no?, permanente información sobre nosotros como usuarios. Permanente información. Es una base de monitoreo de tendencias, usos, bastante universal, y algo que dice Lessig, mucho más barata. Es una manera de control mucho más económica. ¿Qué señala él? Bueno, él dice, sobre el final del artículo, él dice que era un engaño retórico de él como autor decir que cuando acaba la Unión Soviética se acaba el sistema de pasaportes y que en el mundo capitalista no existe ese sistema de pasaportes, porque en realidad sí que existe, o sea, sí que existe esto que yo decía, ¿no? Hay cédulas de identidad, hay documentos de identidad, hay pasaportes, aunque no sean necesariamente internos, hay licencias de conducir, etc. Pero lo que también señala él es que sería muy caro, imposible de llevar adelante, caro, sería antieconómico disponer de un sistema de monitoreo de todos los circuitos, de todas las combinaciones y traslados que hace cada una de las personas que posee una cédula de conducir o una licencia de conducir, ¿me explico? Sí. Habría que ponerle por lo menos 2 o 3 controladores por cada persona. Eso resulta económicamente muy difícil de llevar a cabo. Las redes digitales, dice él, permiten superar ese nivel antieconómico de control y desarrollar controles mucho más eficaces, en donde se controle por palabra, por supuesto también se controla por individuo. Y no, nosotros lo citamos la semana pasada, el caso sigue. La justicia está esta semana citando audiencias a los que considera que son responsables de la filtración de, no sé si son 8.000 o una base de datos de mails de políticos, periodistas, figuras de la farándula, gente conocida, digamos. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Está Juan Bautista Joffre, entre otros. Por lo tanto, también hay seguimiento personalizado. Quiero decir que a diputados de la nación, a ministros, a gobernadores, a periodistas, se le puede hacer un seguimiento porque esa persona es interesante en sí misma para controlar. Pero los que no somos interesantes por nosotros mismos, podemos tener algún foco de interés porque decimos alguna palabra clave. Es la palabra la que dispara, la que puede disparar un mecanismo de almacenamiento de tendencias o de usos. Eso en términos de control político, pero nosotros también veíamos la vez pasada que el control, la mayoría de las empresas lo hace también por razones económicas y comerciales. O sea, la palabra puede ser Cancún, ¿no? Entonces, quiero vender paquetes de turismo a la gente que viaja al Caribe. Entonces, de esa forma, también resulta mucho más económico controlar con mecanismos automatizados, digamos, de búsqueda y de control. Entonces, sobre el final del artículo, Lessig tiene un par de preguntas que son bien oportunas. Dice lo siguiente: ¿qué pasaría si el costo del control descendiera dramáticamente? ¿Qué pasaría si emerge una arquitectura que permitiera, o sea, un código de programación, que permitiera una supervisión constante, una arquitectura que facilitara un rastreo continuo de la conducta y del movimiento? ¿Qué pasaría si emergiera una arquitectura que recogiera sin costo datos sobre los individuos, su conducta, sobre quiénes quieren llegar a ser? ¿Qué pasaría si la arquitectura pudiera hacer eso de forma invisible, sin interferir con la vida cotidiana de los individuos en absoluto? Claro, porque además el sistema de pasaportes, para nosotros, en el mundo físico, es bastante engorroso, plomo y fastidioso, ¿no? O sea, uno tiene que enseñarle la cédula y además uno es consciente de que le están pidiendo la identificación. Pero los sistemas de identificación que tienen las redes digitales son claves y contraseñas. Y uno lo coloca una vez y ya ese dato sirve para rastrear toda la rutina de navegación que uno hace. No es que cada vez que te piden un dato te dicen: hey, Becerra, decime de nuevo, o hey, señor, dígame de nuevo quién es usted. No, ya lo tiene desde el momento en que me conecté. O sea, en realidad lo tiene con el IP. ¿Sí? Pero en el IP podemos ser varios, en la unidad familiar o en la unidad laboral, los que lo compartamos. Y entonces para eso tenemos claves y contraseñas que ya nos identifican capilarmente, digamos, ¿no? Sí, igual las rutinas de navegación son absolutamente personales. El uso de un teléfono celular. O sea, las compañías celulares tienen sistemas, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo tengo tarjeta prepaga, a mí no me pueden seguir. No, sí, me siguen perfectamente. Porque tu rutina de llamados es única, es como una huella lateral. Sí, y previsible. Sí, flexible, flotable. Sí, nosotros, no sé si lo citamos, el caso famoso del diputado este verde alemán. Hay un diputado del Partido Verde de Alemania, ¿se lo contamos esto? A él lo entrevistó Página 12 cuando vino a la Argentina. Él ha ido a varios países de América Latina y cuenta su caso, que es un caso bien interesante, que es que él es un tipo particularmente obsesionado con estas cuestiones, la política de las redes, ¿no? Se dedica a eso. Entonces, él es abonado de Deutsche Telekom en telefonía móvil. Entonces, le pide a Deutsche Telekom que le franquee todos los datos que tiene almacenados sobre él, porque él sospecha que tiene datos almacenados sobre él, porque le llegan promociones que son como muy a la medida de los consumos que él tiene. Deutsche Telekom se niega al principio. Primero niega que tenga algún dato, porque es ilegal, ¿no? O sea, solamente se puede almacenar datos de los usuarios cuando hay una orden judicial, no deberían poder. Quiero decir, tienen un tiempo vencido el cual tienen que eliminar todos tus datos. Entonces él insiste por vía judicial, dado que la empresa al principio se niega a darle la información, va a la justicia, hay un proceso, la justicia le da la razón y efectivamente son alemanes, los de Deutsche Telekom obedecen la orden de la justicia y le liberan los datos. Entonces, lo que él tuvo es un mapa segundo a segundo de 6 meses de su vida, que es un diario que ni siquiera él registraba, ¿se entiende? O sea, yo no tengo la más remota idea de lo que hice hace 4 meses, si ustedes me dicen un día al azar y en un horario al azar, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, él se había olvidado de muchas de esas cosas y las tiene ahí, entonces organizó un mapa. Esto, todo este caso está, ustedes lo pueden buscar en internet, es bien interesante porque organizó un mapa, tiene todos los desplazamientos, los hoteles donde durmió cuando no estuvo durmiendo en su ciudad, digamos que se trasladaba. Entonces, ¿en qué momento estuvo dormido? Porque el teléfono no operaba, ¿no? Las 6, 8 o 9 horas de sueño están registradas también, porque el teléfono tiene poca actividad, ¿no? Entonces, tiene un mapa perfecto, perfecto, científico, único, de todo lo que él hizo. Imagínense, digamos, para quien le interesa controlar la vida de un diputado, es un dato, son datos bien interesantes. La compañía, como yo les digo, se excusó diciendo que en realidad podría ser que hubiera habido algún aprovechamiento comercial de esto, ¿no? Para vendérselo a alguna empresa, por ejemplo, de turismo o de cualquier cosa, digamos. Pero que no era una persecución de tipo político. Pero es igual, ¿se entiende? O sea, digamos, el hecho de lo que revela es que es indistinto. O sea, lo puede usar la CIDE o lo puede usar American Express. En realidad, ¿sabías que Chrome te da la opción de la funcionalidad de loguear con el usuario y te guarda todas las contraseñas ahí? Sí, Google Chrome. Claro. Sí, porque me ha pasado. Pero sin que yo sea consciente incluso de que lo hice. Es una funcionalidad, digamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, porque además entras a Gmail y, o sea, entras a todo, quiero decir, entras a toda la nube de servicios que te ofrece Google, ¿sí? Bueno, el caso de este diputado verde, lo que plantea también es la dificultad de controlar ese tipo de operaciones por parte, en este caso, de un operador de telefonía móvil, que es el que le brinda la conexión al diputado, ¿no? Lo que decía Ricardo es, además, porque ustedes saben que la telefonía móvil opera con el sistema de georreferenciamiento, con lo cual nosotros, no sé si es cada 8 cuadras o 700, digamos, 700, 800 metros, cada vez que nos desplazamos tenemos la ubicación exacta, ¿no? Exacta con coordenadas geográficas de latitud y longitud donde nosotros estamos. Por eso, esa información es la más precisa que hay sobre nuestras vidas. Nadie, ni la novia o el novio más celoso, va a tener esa información que tienen las telefónicas sobre nosotros. Nadie, ¿sí? O sea, ni, digamos. Y por eso les decía, o apoyándome en el texto de Lessig, que no hay un sistema de control físico, analógico, que logre esa perfección o esa eficacia. De hecho, vieron que Londres es la ciudad que tiene mayor cantidad de cámaras en espacios públicos por cantidad de habitantes. Bueno, fue así como acusaron a los presuntos responsables de los atentados en el metro, en el subte de Londres del año 2005, porque estaban grabados por una de estas camaritas. Pero cuando, digamos, cuando se hace un estudio sobre el costo que demanda controlar a las cámaras, o sea, tener vigilantes de carne y hueso, pues ese no es un sistema digital, es un sistema que requiere que haya personas que no vayan al baño, que no se coman un sándwich de mortadela y se distraigan un minuto, o que no tengan un compañero que los codee y le diga, mirá el gol de ayer de... no, o sea, digamos, requiere una atención que no es humana, que es inhumana, es un sistema que es inhumano. Entonces, es un sistema que permite muchas fallas, no es un sistema con la eficacia que sí tiene el georreferenciamiento de los códigos, de la regulación vía código, ¿no? Hay otro autor que, si ustedes lo buscan, van a encontrar también textos súper interesantes de él, que se llama Citrain, que es bastante complementario del planteo que hace Lorenz Lessig, y lo que señala es que la red está dejando de ser libre, ¿sí? porque está cada vez más regulada. No regulada por leyes. Casi no hay leyes sobre Internet específicas de Internet. Hay poca ley sobre Internet. Está regulada por las fuerzas de mercado, precios. Está regulada por usos y costumbres. Pero está fundamentalmente regulada por el código. De hecho, Lessig llega a decir que en el mundo digital, en el mundo virtual, en el mundo de las redes, el código es la constitución, en el sentido de la carta magna, el texto constitucional de las redes digitales es el código, es su programación. ¿Sí? Este citrain lo que señala es que ustedes ya, nosotros ya hemos visto, esto está también muy bien planteado en el texto de Kurbalija y de Geilstein, que los orígenes de Internet se remontan a ARPANET a fines de la década del 60, pero que se abre al uso civil y comercial más o menos en el año 93. En esa apertura al uso civil y comercial de Internet, hay una primera etapa que es una etapa, a juicio del autor, de mucha libertad, en el sentido, primero, era una red donde la capacidad de colgar cosas, en una red 1.0, era limitada. Sí se podía hacer uso, obviamente, del lenguaje de mail, digamos, pero era una red donde todas las páginas que estuvieran en la World Wide Web eran accesibles para todos los que navegaran por la World Wide Web. ¿Está bien? O sea, todas las páginas eran abiertas, la red era abierta en ese sentido. Lo que llamamos Internet se superponía con el universo abierto de Internet. Era lo mismo. En realidad no es exactamente como estoy diciendo, porque hay una parte de Internet que no es la World Wide Web, que no era accesible a todo el mundo. Pero la World Wide Web, las páginas web de Coca-Cola o de la Universidad de Buenos Aires eran abiertas para todos los que navegaran, eran las mismas páginas y eran iguales. Lo que el autor registra es que cada vez más los espacios de uso restringido de Internet son mayores y los usos masivos que se registran en Internet se dan cada vez más en los espacios restringidos de Internet y no en los espacios abiertos. Las redes sociales son espacios restringidos, son espacios que exigen obviamente el registro de usuario y de contraseña, ¿no? Entonces, él dice que la red cerrada, que las aplicaciones, las páginas, las plataformas cerradas en Internet son la tendencia, o sea, verdaderamente en la red 2.0 cada vez más. Ustedes saben, por ejemplo, el uso que en la Argentina se hace de Internet masivamente es Facebook, o sea, obviamente, email y Facebook. Hay 14 millones de páginas en Facebook, de cuentas de argentinos en Facebook. Sobre 40 millones de habitantes, es el principal sitio que visitan los argentinos en Internet, es Facebook. ¿Sí? Por lo tanto, es una aplicación cerrada, es una aplicación restringida. El software propietario de las redes sociales permite tomar todos los datos de los individuos y utilizarlos en nombre de la seguridad. Entonces, este autor señala que los ejemplos de estas aplicaciones, que también son las aplicaciones de la nube de Google, son ejemplos que le dan la razón a Lessig cuando habla del valor constitucional que tiene el código como forma de regulación en Internet. Ahora, ¿cómo se puede regular esto? O sea, si tenemos estos cuatro niveles de regulación, si tenemos además estas capas de complejidad sobre los objetos a ser regulados, ¿qué es lo que un Estado o un grupo de Estados puede regular? ¿Sí? ¿Qué piensan? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que se puede regular de todo esto? Si los llama mañana Cristina, enfervorizada por la ola expropiadora, dice, ahora le toca el turno a las telefónicas, que es lo que me encantaría, y vamos a regular internet. ¿Qué le dirían? ¿Y ustedes qué les dirían? El costo del acceso. Bueno, se puede regular, eso se puede regular. ¿No es cierto? Contenidos. No. Claramente se podría regular contenidos. Quizás no todos. El acceso está claro, ¿no? O sea, el precio del acceso, el precio del abono que cobran los ISP, suponiendo, un gobierno podría decir, el gobierno de Finlandia lo hizo. En Finlandia esto es ley, ¿no? Puede decir, es un derecho de todos los ciudadanos de este país tener un acceso de banda ancha de 10 mega. 10 mega, ¿no? Sí, 10 mega. ¿Digo bien? Sí, 10 mega, está bien. Por lo tanto, se regula la tarifa de ese servicio como piso. Después, si vos querés tener 50 megas y pagar un fangote, está muy bien. Pero ese es el piso. Es un servicio que se considera un servicio público. Eso se puede regular. ¿Vos decías de contenidos? Sí, no sé si todos, pero sí, digamos, los de mayor consumo. ¿Cuáles son los de mayor consumo? Y los que eventualmente los servidores alojan en sus propios servidores para que, digamos, para ahorrar tráfico internacional. Sí. Lo que llaman cachear del contenido. Sí. Eso se podría establecer regulación. Pero ¿cómo? Vos, un segundito, pero ¿vos regularías, vos querés decir algo de contenido? No. ¿Vos regularías qué cosa? Digamos, porque regular contenido supone... No, bueno, depende de la intención que tengas. Podrías regularlo, o sea, técnicamente podrías regularlo cada vez más, porque el consumo de video exige cada vez más que el contenido esté disponible cerca del usuario. Sí. O sea, que eso obliga al ISP a tomarlo. Cerca. Catalogado. Sí. ¿Entienden lo que dice Ricardo? Esto lo vimos la vez pasada. O sea, el ISP lo que hace es cachear, alojar en la memoria caché de su servidor, del servidor del ISP, las páginas más visitadas, aunque no sean páginas de Argentina. ¿Sí? Supongamos que esto es así, además. O sea, a mí, por razones académicas, se me da de buscar sitios que probablemente en ese mes ningún argentino ha buscado, ¿no? O sea, sitios de una revista así medio bizarra de temas de investigación en estas cosas. No es muy popular eso. Entonces, eso tarda mucho más que si busco bajarme. La última película que bajé fue Drive, que está muy buena, una película medio nuevita, ¿no? Driver. No. En realidad hice la prueba para ver si todavía funcionaba. Fines pedagógicos. Una buena película. Pero bueno, eso baja más rápido, aunque es imagen y sonido, es mucho más pesado ese contenido. Bueno, pero esto es porque está cacheado, digamos, ¿verdad? Pero hay muchos usuarios que hacen lo mismo. Lo que yo no entiendo que sería regular contenidos, o sea, yo creo que si lo que se regula es ese almacenamiento relativamente provisorio de páginas, pero regular contenido significa regular lo que se dice. O sea, poder podrías. El tema es que si tenés la intención. O sea, yo creo que es un mito decir internet no se puede regular. ¿Sí? Y es muy fácil. Sí, sí. Y además, según Lessig, está regulado. Además está regulado. O sea, estamos hablando de crear normas, de crear leyes, ¿no? Sí, vos querías. No, digo, lo que dijiste al principio sobre que operamos con código que no programamos, creo que un gobierno podría operar regulando a quienes programan el código. ¿Y cómo haría? Pero no técnicamente, o sea. Podría ser los responsables. Claro, si un médico por mala praxis puede ir preso. Sí. un programador lo impreso por poner un código malicioso que, por ejemplo, hace como una conducta incorrecta o indebida dentro de esa ley. ¿Cuál sería una conducta incorrecta o indebida? Tomar datos y venderlos de forma ilegal, por ejemplo. Eso se hace. O sea, hay un nivel de regulación. De regulación legal estamos hablando. Estamos hablando del primer nivel de regulación, ¿no? Porque queda claro que Internet está recontra regulado. No es que no está regulado, está recontra regulado. Las empresas regulan Internet. O sea, la tarifa de conexión es una regulación de Internet. Pero hay un nivel de regulación que yo creo que es un nivel todavía básico, que tiene que ver con lo que ustedes dos plantearon recién, que me imagino que va a tener que hacerse cada vez más sofisticado, pero es mejor que nada, creo yo. ¿Qué es? Regular lo que se llama la neutralidad de la red. ¿Sí? Lo que ustedes plantean es regular neutralidad de la red. Es regular que las empresas que intermedian en todo lo que es la conexión a Internet, y todo lo que es conexión a Internet, significa desde los que están gestionando estos servidores, ¿no?, que los tienen en una habitación fresquita, hasta los que te brindan conectividad o programan los buscadores. O sea, todos ellos, no pueden almacenar tus datos sin tu consentimiento. No deberían poder privilegiar contenidos o usos en detrimento de otros contenidos o usos. ¿Sí? Significa esto que no deberían, porque yo me registré como Martín Becerra, hacerme más rápido o más lenta la navegación que a otro que se registró con otro nombre. No deberían facilitar un acceso más eficaz o más eficiente a páginas en detrimento de otras páginas de sus competidores, por ejemplo. O sea, FireTel no debería poder acelerar la descarga de la página de clarín.com en detrimento de y ralentizar la descarga de la página de ámbitofinanciero.com. No, eso no debería suceder. O sea, la idea de la neutralidad de la red es que la filosofía original de Internet es que sea neutra, que sea abierta. Es un planteo idealista, ya lo sé, pero es un planteo que existe. O sea, hay países que lo han regulado esto, ¿sí? Ahora vamos a contar cuáles son. Pero la idea es, tomando esa filosofía inicial, preservar esa filosofía y evitar el abuso que puedan ejercer todos los intermediarios que están acá. Todos estos son intermediarios. Los buscadores son intermediarios, los navegadores, los que fabrican software son intermediarios, los que fabrican notebooks son intermediarios, ¿no? Sí. Todos estos son intermediarios. Entonces, esos intermediarios no deberían ni almacenar datos tuyos sin tu consentimiento, ni deberían discriminar los usos que vos hagas identificándote. ¿Está bien? Ese es el principio general de la neutralidad de la red. Y otra cosa más. No deberían, una vez que te vendieron la PC o la tablet o el teléfono móvil, no deberían meterse nunca más en lo que vos hagas con ese artefacto. ¿Está? No sé si es Lessig, creo que es Lessig, pero puedo confundirme con Citrán, leyendo ambos. Que señala que cuando uno compra una heladera, o cuando uno compra, digamos, no sé, un coche, lo que haga después con el coche, si lo quiero pintar de verde, o si no quiero tener cuatro ruedas, o si quiero yo, porque me doy maña con la mecánica automotriz, poner el volante en el asiento de atrás, lo puedo hacer. O sea, es un artefacto que yo compré, yo soy el dueño de ese artefacto. ¿Sí? Chevrolet no me puede decir, no, mire, el color era este y usted no puede venir al garage a controlar si lo estoy cambiando o no de color, o si lo estoy tuneando con unas ruedas que Chevrolet no desearía que yo use. No, o sea, en mi coche. ¿Está bien? Con los teléfonos móviles no pasa eso. Con la PC no pasa eso. O sea, uno se compra estos artefactos, y estos artefactos, en realidad, están sometidos a determinadas reglas que imponen sus fabricantes aún después de que uno los adquirió. Entonces, esto que estoy comentando motivó a que Holanda sancionara la segunda, o creo que fue la segunda, ley de neutralidad de la red que existe en el mundo. Porque los usuarios de telefonía móvil en Holanda estaban hartos de que los operadores de telefonía móvil les impidieran descargar y operar Skype. ¿No es cierto? Si los usuarios descargaban Skype, la operadora de telefonía móvil no cobra. Si el usuario es al mismo tiempo abonado de banda ancha, la compañía de telefonía móvil no cobra las llamadas al exterior, por ejemplo, o de larga distancia nacional, porque el usuario usa Skype. Entonces bloqueaban la descarga de Skype. Ustedes mismos, si quieren descargarse Skype, van a tener serias dificultades para hacerlo. ¿Sí? La idea es, el tipo te vendió el artefacto, es tuyo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que controle lo que podés o no podés descargar? ¿Está bien? O sea, es anticapitalista. Es una regla que va en contra de la lógica del capitalismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, Holanda legisló, o sea, reguló Internet en el nivel de la legislación, de las normas, con la idea de evitar este abuso de los operadores de telefonía móvil. En un país que tiene una penetración de telefonía móvil con conexión a Internet altísima. El segundo país que reguló neutralidad de la red es Chile, acá al lado, ¿no? Ha sido menos eficaz esa legislación, porque además lamentablemente se dio justo con el cambio de gobierno de Michelle Bachelet a Piñera, ¿no? Entonces, el Congreso que votó la neutralidad de la red en Chile era el Congreso de Bachelet y al toque asumió Piñera, que no obstante promulgó la ley, o sea, la ley en teoría está vigente. Yo sé que a ustedes les va a parecer muy poco lo que, o sea, me van a acusar de posibilista, porque yo considero que es una buena ley, o que es mejor que nada, ¿no? Pero sabe a poco, a muy poco. O sea, lo que dice la ley en Chile es que los operadores de conexión a Internet fija y móvil son responsables de garantizar la no discriminación de los usos que hacen sus usuarios. Pero no coloca ninguna agencia estatal que lo controle. Entonces se trata en realidad de una autorregulación. O sea, lo que se dice es, si alguna vez los pescamos, pero no se sabe cómo los van a pescar, porque, digamos, nosotros como usuarios, yo soy usuario de Movistar, no tengo cómo pescar o despedir, digamos, no tengo cómo pescar que están discriminando, no lo sé además, o sea, no sabría cómo hacerlo, la mayoría de los usuarios no sabemos cómo hacerlo. Aunque capaz que hay alguno que sea un pelito de estas cosas que puede agarrar a la empresa y decir, demuestro judicialmente que han discriminado los usos que yo hice, ¿no? Pero en principio apunta, digamos, a las buenas intenciones de las operadoras y de los servicios de conexión a Internet de que no lo hagan. Si los hacen, les cabe una multa, pero nadie controla que no lo hagan. Entonces, es complicado. Pero yo prefiero que haya algo así, porque es un piso sobre el cual, ¿no? Esto del piso y del techo que hoy es un día para rescatarlo, es un piso sobre el cual se puede discutir. ¿Cierto? O sea, si nosotros tuviéramos una ley de este tipo, podríamos decir, che, esta ley está renga, o sea, esta ley hay que meterle claramente una autoridad de aplicación con poder de vigilar lo que hace. Ahora, es cierto que los estados son bastante paquidermos. Hoy el elefante está en la agenda, digamos, ¿no? Son aparatos burocráticos que es muy difícil que vayan a hacer controles ISP por ISP. Pero bueno, no sé, capaz que pueden eventualmente planificar controles al tuntún, al voleo, al azar, digamos. Siempre es mejor eso que la nada. Estos dos países, entonces, legislaron sobre algunos aspectos que están planteados acá en el pizarrón. ¿Es un avance sobre la inexistencia de regulación? Yo creo que sí, claramente, ¿no? Otra posibilidad de regulación sería complementaria con alguna de las que ustedes mencionaron, es declarar a Internet servicio público. Declarar a Internet servicio público. En un país que como la Argentina tiene un programa que es Argentina Conectada, que es esta construcción de fibra óptica por parte del Estado, que tiene al mismo tiempo una plataforma de televisión digital que gestiona el propio Estado, declarar Internet servicio público no es un paso tan audaz. ¿Sí? Es un paso que es bastante complementario de cosas que el Estado argentino tiene como política. ¿Se entiende? O sea, no es Chile la Argentina en este aspecto. Otra cosa que se puede regular, mira, que la mencionamos al pasar la vez pasada, y que es central ahora que menciono el plan de televisión digital que implementa el gobierno argentino. Ustedes saben que tanto Brasil como la Argentina, con la norma japonesa-brasileña de televisión digital, dicen en el plano del discurso, promocionan que hay un middleware, que no es un software, sino que es algo que se sitúa acá, en medio, entre hard y soft. Es un nivel de programación de los decodificadores de televisión digital que se enchufan a la tele, que se supone, este middleware llamado Jenga. ¿Qué significa Jenga, Lucien? Es un juego de capoeira. De capoeira. ¿Y qué? Un balance. Bueno, es un middleware que en teoría permitiría la conexión a internet y la interactividad de los usuarios de televisión digital conectándose con el sistema de televisión digital. Sería una revolución. La televisión hasta ahora es consumo en el hogar. El consumo, digamos, no en el hogar, quiero decir, consumo, la mayor actividad que uno hace es mover el pulgar para cambiar de canal y subir o bajar el volumen. Que pueda tener interactividad, yo tengo mis reservas, pero es lo que dicen Argentina y Brasil sobre el famoso Jenga. El Jenga, como les digo, es una programación que va en los decodificadores que el gobierno argentino distribuye, ya distribuyó 1 millón de decodificadores en la población de bajos recursos, en los beneficiarios de planes sociales y los que cobran la jubilación mínima. ¿Sí? O sea, como política es interesante, si funciona, está bueno. Pero todos los televisores y los teléfonos móviles que se fabrican en Tierra del Fuego, en la Argentina, que ya traen, ¿vieron cuando uno va a Garbarino, a Fábrega, ahora que tiene el televisor, que ya tiene televisión digital? O sea, el conversor que esos televisores y los teléfonos móviles tienen incorporado con una política que es una política de Estado. Es una ley del Congreso de la Nación que subsidia la producción de televisores y de teléfonos móviles en Tierra del Fuego. ¿Sí? Las empresas que producen, que arman televisores y teléfonos móviles en Tierra del Fuego, lo hacen subsidiadas por el Estado argentino. Y ellos no tienen la obligación de meter el dichoso Jenga en estos artefactos. Con lo cual, condicionan el uso futuro del Jenga por parte de una significativa proporción de la sociedad que va mudando el parque de televisores y va a comenzar a ver televisión digital en los teléfonos móviles. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ve teléfono, televisión en el teléfono? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿No? yo con una aplicación de BlackBerry América, tengo una aplicación de BlackBerry para utilizar. Esas aplicaciones, obviamente, esto tampoco tiene Jenga ni nada por el estilo. Entonces, esto es otra cosa que se podría regular, ¿entienden? O sea, dado que el Estado argentino es impulsor del sistema de televisión digital terrestre, dado que ese sistema hace gala de tener una programación que favorecería hipotéticamente la interactividad de los usuarios, dado que al mismo tiempo el Estado argentino subsidia la producción de artefactos o el ensamblado de artefactos en Tierra del Fuego, debería haber una coherente articulación de todo esto para que diga, si vos querés el subsidio, tenés que meter este Jenga. Si no, no te doy el subsidio, ¿no? ¿Qué más puede subsidiar? ¿Qué más se puede regular como política de redes? En contenidos algo decía Ricardo, pero ¿hay algo más que se pueda regular? Yo, digamos, viendo el espíritu y la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apoyo integralmente, yo creo que sería muy difícil que se regule qué decir. O sea, eso yo me lo pondría, o sea, no diría. El Estado no debería decir qué es lo que los proveedores de contenido en Internet pueden o no decir, ¿no? Sería contradictorio con todo el aparato legal de la Constitución en adelante en la Argentina. Puede ocurrir, pero habría que cambiar todo eso. Lo que sí podría hacer el Estado es crear una Cuevana o una Taringa. Eso sí puede, o sea, ¿se entiende? O sea, lo que no puede hacer el Estado es impedir que exista Taringa.com. Pero el Estado puede construir su plataforma de intercambio de videos. Es más, yo creo que el Estado lo que debería poder hacer, si fuera más audaz, no es construir su Taringa, sino asociarse a Taringa. No debería construir su Cuevana legal. Debería asociarse a Cuevana. Eso es lo que yo creo personalmente. Porque ya tienen 7 millones de, tenía 7 millones de visitas por día. Taringa tiene 6 millones de visitas diarias. O sea, tiene todo, digamos, la mitad de los usuarios de la Argentina cabe por ahí, ¿no? Entonces tendrías que renunciar a las leyes de derecho de autor, porque es del Estado. Habría que cambiar las leyes de derecho de autor, sí señor. De un repositorio, digamos, de material de libre disponibilidad tiene la letra. Tiene un repositorio que se llama Vacua, que es de contenidos audiovisuales. Pero yo digo algo más, ¿no? Una plataforma que permita no solo contenidos audiovisuales, sino, por ejemplo, textos, ¿no? De todo tipo. Entonces, algunas de estas cosas el Estado las hace. Y no las hacen tan mal, pero están completamente desarticuladas. Si uno entra, no sé si ustedes visitan o cuánto han visitado alguna vez edu.ar, ahí hay una intención, pero es una intención, digamos, que se queda un poco en esa comunidad de usuarios. Pero es algo que se puede regular, o sea, un Estado puede hacer eso. De hecho, ustedes saben, vos decís, hay que cambiar la ley de derecho de autor. Hasta hace 6 meses, si nosotros hubiéramos dado clase el cuatrimestre pasado, Taringa, Cuevana y Sadaic, por ejemplo, estaban en las antípodas, eran blanco y negro. La detención del gordito de Megablog por parte del FBI operó como un revulsivo de todo este mundillo, y hoy por hoy la gente de Taringa está hablando con Sadaic. Y Cuevana está hablando con el Inca, ¿no? Para dar parte de contenidos legales, ¿sí? O sea que todo conduce en realidad a que exista la posibilidad de regular algún tipo de... Pero regular, digamos, por la discriminación positiva, digamos, no por evitar que otros digan una cosa, sino para meter recursos en plataformas que sean... Perdón, tenemos el canal 11, el canal 13, que ponen sus propios contenidos en sus propios... propia web. Sí. Es la forma legal de... Es una discriminación positiva. Claro. Sí. Sí. Y es más difícil regular esto, ¿no? Estos tres aspectos tienen un tipo de regulación que, como vimos la vez pasada, es una regulación que escapa completamente a la posibilidad de un solo Estado. Un solo Estado. Bueno, no sé, ¿qué preguntas? ¿Tienen preguntas? Por ahí las estructuras de la región sí, porque por ejemplo, si hay un lugar que no sé, una ciudad o un pueblo muy, por ahí muy pequeño para la empresa, no es un negocio tirar con el cable libre y hacer esa, digamos, esa instalación para que exista una red de internet ahí o lo que sea. Sí. Los medios se pueden tener una en ese sentido para que, digamos, una subsidio o lo que sea, para que sí. No, totalmente, es así. En realidad, yo no sé si nosotros lo hemos explicado a Argentina Conectada, pero eso es, eso que vos estás diciendo es la idea del plan Argentina Conectada, ¿no? Que es, con Argentina Conectada el gobierno lo que quiere hacer es duplicar la red de fibra, la cantidad de fibra óptica que hay en la Argentina, pero no es duplicarla donde ya existe esa fibra óptica, sino tenderla precisamente en vastas regiones del país donde no es lucrativo, no es beneficioso, no es buen negocio y por lo tanto no se ha atendido. O sea, Telefónica solo tira fibra óptica donde va a tener un mercado de consumidores que le permitan obtener beneficios. Entonces, este plan de Argentina Conectada pretende federalizar la provisión de anillos de fibra óptica, ¿no? Y eso en la página web, si ustedes buscan como Argentina Conectada, está el mapa del país y efectivamente permitiría algo que también vimos la vez pasada, que es que el Estado, pero esto es un sueño que uno puede deducir, o sea, el plan este de Argentina Conectada habilita a tener este sueño, pero no te garantiza que vaya a ser así. Puede ser distinto, o sea, puede ser malo. Pero el sueño sería que el Estado opere como mayorista, como bolsero de conectividad para operadores cooperativos o pequeños en el resto, en todas las ciudades y pueblos. Y que el Estado sea un bolsero, ¿no? Esa es la idea, digamos. Lo que pasa es que después cambia el sentido del viento y, digamos, ese mismo Estado que se soñó como mayorista de conectividad para disminuir la brecha digital y garantizar accesos a la población alejada de las grandes ciudades, te vota una ley como la ley Dromi, apellido que hoy, justamente en el día de la fecha, es un apellido importante porque es el arquitecto de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, te vota una ley Dromi como la del 89 y ese Estado que era mayorista, que garantizaba te aplica una política contraria. No, justamente la idea de que existan pequeños operadores en cada lugar para que también exista una fuerza, claro, que llegado el caso reclame por el sostenimiento del pacto. Claro. Si no, claro, cambia la política, se ven 10 minutos. Sí. Lo que dice es que esos operadores pequeños, para que a ellos les cierren las cuentas, tienen que pagar un peaje bajo. Por eso el Estado como mayorista tiene sentido. El Estado no debería lucrar con eso. Si esa red se privatizara, la manejara Telefónica o cualquier empresa telefónica, el peaje que estos operadores minoristas tendrían que pagar sería muy alto, con lo cual quiebra. Todo puede pasar. Ya ha pasado, o sea, en otras redes que no son internet, ya ha pasado cosas. Eso, lo que estamos narrando, pasó en televisión por cable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cuando hablaba de la forma de regulación de usos y costumbres, de hecho que para vos era la de mayor eficacia. Sí. ¿En qué sentido? Cuando digo eficacia, no estoy haciendo yo una valoración. Lo que quiero decir es la que tiene más productividad, la que más influencia tiene, es la regulación por usos y costumbres, ¿está bien? O sea, es la más poderosa en el mundo físico. Lo que quiero decir es, nosotros nos guiamos fundamentalmente por usos y costumbres. En general nos guiamos. ¿Cuántos de ustedes han leído? Todos ustedes son alumnos regulares de la UBA. ¿Han leído el estatuto de la UBA? El régimen de regularidad que existe. ¿Cuántos de ustedes conocen finamente el plan de estudios de la carrera? El programa de esta materia. ¿Se entiende? Quiero decir, y no les estoy pasando factura, digo, operamos así nosotros. O sea, yo me sé el programa de la materia porque es mi obligación, pero digamos, en otros contextos opero igual, o sea, es por usos y costumbres, ¿verdad? Cae una inscripción y uno va, nada más, se escribe y sigue la corriente, eso. Cuando hay un quilombete, ahí aparece, por lo menos de mi parte, que ya estoy más grande, bueno, te voy a ver qué dice el estatuto, qué sé yo, para ver si tengo, estoy pertrechado para llevar adelante una queja o un conflicto, qué sé yo. Pero si no, a eso me refiero. Nuestra regulación, la regulación de nuestra vida, en general es por usos y costumbres. ¿Está bien? Digamos, si te cierran el supermercado a las 9 de la noche, uno no dice, a ver, deme, no sé, la ley de protección del consumidor. Es difícil, salvo que te metan mucho la mano en el que te quede y uno te diga, bueno, vamos a la oficina de defensa del consumidor y ahí vas al aparato legal normativo. Si no, no. ¿Sí? Nadie se estudia el Código Civil antes de casarse o después de divorciarse, sí. Pero de casarse, no. O sea, vas y te casás. Yo, no. Yo no me casé. Pero digo, le reconoces al Estado una potestad, le reconoces miles de cosas sobre tu vida privada, que es usos y costumbres, viejo. Usos y costumbres, ¿qué se me pone? ¿No? Entonces, en general, operamos de esa forma en nuestras vidas. A eso me refiero que es más eficaz. Pero Lessig lo que dice es que el Internet es mucho más eficaz el código, más productivo, o sea que influye más el código que los usos y costumbres. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Sobre el hardware, ¿hay alguna regulación sobre, por ejemplo, a veces sale una computadora con un procesador y el próximo modelo de esa marca ya no es compatible con el anterior y entonces vamos a robar el Claro, sí. Yo no conozco que haya regulación, pero no soy especialista en el tema. Pero podría haber regulación. Incluso se podría aplicar esto, leyes de defensa del consumidor, por ejemplo. Pero podría haber regulación, ¿entendés? Yo no conozco que haya regulación. ¿Cómo se naturalizó en los últimos 30 años, más o menos, la División Internacional del Trabajo, ¿no? Que hizo que, digamos, todas las cosas nos vinieran dadas? ¿No? Cuando, no sé, el NOMIC se reivindicaba el derecho a desarrollar estas cosas. ¿No? Eso es interesante. Sí. Un fenómeno político. Totalmente. Y se podría avanzar muchísimo, digamos. ¿No? O sea, se podría. De hecho, la poca tecnología que se fabrica acá en la Argentina, tiene incentivos fiscales. La poca tecnología de información que se fabrica o se ensambla o se, ¿no? Acá en el país, Intel en Córdoba, es todo incentivo fiscal eso. Quiero decir, el Estado está subsidiando buena parte de esas, del funcionamiento de esas empresas. Por lo tanto podría regularlo, podría decir, bueno, la contraparte de esto es tal, ¿no? Sí, es un tipo de regulación de hardware. Yo creo que ahora mismo, hace poco salió una nota en Página 12, hay un conflicto entre Brasil y Argentina, ¿no? Sobre qué tan software libre es la programación del Xinga o no. Porque Brasil lo maneja Globo. La sociedad Xinga, no sé cómo se llama técnicamente, la maneja el grupo Globo. Entonces están registrando como software propietario lo que era antes abierto. Es interesante ese proceso. Sí, en Zynga está desarrollado con Java, que es un producto de Oracle, sí. Entonces lo desarrollan sobre ese Zynga, tienen que pagar regalías a Java, o sea, a Oracle, sí. Que es una empresa estadounidense. Eso le facilitó a la Argentina, por ejemplo, llegar con algunas conversas a Venezuela. Sí. Porque, bueno, el Zynga es el Zynga argentino, es de código abierto, de código libre, claro. No paga regalías. Otra regulación, y termino con esto, hablando de Brasil, tiene que ver con software libre. O sea, en Brasil la administración pública usa software libre. Hay una ley, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que también se puede regular. Y que un Estado avance con utilizando software libre ejerce un efecto, digamos, de demostración y de encolumnamiento para los operadores privados, ¿no? O sea, el sistema de impuestos, de cobro de impuestos, se hace con software libre. Bueno, eso, digamos... En Uruguay las computadoras que se desarrollaron en las escuelas también tienen software libre y acá se distribuyen las computadoras que tienen... Ambos. Que tienen ambos sistemas, pero en Uruguay tienen únicamente Ubuntu, Linux. Sí. Y nada más, o sea que obligatoriamente hay que adaptarse a eso y se enseña cómo usar ese tipo de sistemas. Efectivamente. Efectivamente. Ahí tenemos otro ejemplo de política estatal que uno dice, pero ¿cómo? ¿Subsidiás vos desde el Estado un negocio formidable para los fabricantes de notebooks? Porque tenés una. Sos un comprador gigantesco y le metés doble buteo, o sea, le metés Windows y software libre. No da, digamos, ¿no? O sea, ya les estás haciendo un gran favor. Es obvio que después en la clase no se va a usar Linux, se va a usar Windows. Así que, sí, son ejemplos que de regulaciones que se podría pensar. Bueno, el lunes vamos a empezar con el texto de Manuel Castells, ¿sí?